¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio, la radio comunitaria de Jerez, a la sintonía también de Radio Arcos, emisora municipal de Arcos de la Frontera, y a la plataforma iVox, a todas las personas que nos escuchan a través de internet. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía de ciencias del espacio, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio desde hace ya pues mucho tiempo. Tanto tiempo como desde el año pasado. Y también saludamos, como no, a todos los seguidores de nuestra página de Facebook, por la que vamos por 253 fans, ¿eh? Y yo le abro el micrófono a mi compañero que lo tenía aquí mudos. Buenas noches, José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Y Abelino Sáenz. Hola, Gay. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo habéis pasado la feria? Bien. Bien, ¿no? Bien. Qué suerte, porque yo la he pasado mal. El domingo retransmití, como siempre hago, en la inauguración. El lunes fui a la caseta. Y el martes por la noche, el lunes ya por la noche, dolor de garganta, fiebre, malestar general, hasta el domingo. Qué barbaridad. O sea, mi faringitis típica, mi alergia. No puedo con la feria, no puedo con el polvo, siento. El albero es muy malo. Creo que es la cuarta vez que me pasa, ¿eh? O sea, yo no me pongo malo en diciembre, no cojo ni gripe ni nada, y ahora en feria, plaf. ¿Y en otras ferias que tienen? No voy a otras ferias, no, ni me atrevo. Yo me pasé los días de feria que tuve, me di mi paseíto. Además, siempre alguien, reglamentario. Alguien me mandó un mensaje, pero yo no lo tengo en la agenda, ¿eh? El jueves quedamos en la caseta, digo, mira, yo estoy aquí que no era vivo. Marcos. Yo sí lo tengo. Yo ¿con sí qué tengo número? Pues no, no. Yo me recibí un mensaje diciendo también, como siempre pararía en la caseta, y yo sí tenía su número, ponía, a mí me venía como Marcos. Pues pues será otro, porque yo tengo Marcos en la agenda. O tú sabes que algunas veces no sé qué pasa, que los móviles no te sale el... ¿Quién te manda el mensaje? ¿Quién te manda? Bueno, pues pasada la feria estamos aquí otra vez en nuestro programa de astronomía para contar muchas cosas. Y antes de irnos a una de las noticias astronómicas, que es que el volcán de nombre impronunciable con su ceniza ha llegado aquí a Jerez, que ya es difícil, quería comentar una cosa, no quiero que se me olvide. Y es una actividad que se le planteamos a todos nuestros oyentes, tanto de Jerez como de Arco, como de internet, que sean cercanos a Andalucía. ¿Por qué? Mirá, hasta el 20 de junio va a estar abierta. Bueno, no tiene que ver con la astronomía, yo es que soy muy mitológico, pero sí tiene que ver con la astronomía. Bueno, sí tiene que ver. Va a estar abierta una exposición en el Museo Arqueológico de Sevilla, sobre los tesoros de la tierra, de las tierras del legendario Vellocino de Oro, que como conocéis es la constelación de Aries. Uh-huh. Y era lo que iban buscando Jasón y los argonautas. La Cólquide. Exacto, la Cólquide, que es la actual República de Georgia. Bueno, Georgia, no sé cómo se dirá. Georgia. Georgia. Bueno, pues que hay una exposición con todos los materiales arqueológicos que se han encontrado allí, que por lo visto tiene mucho que ver, o algo que ver, con los que se han encontrado aquí en el Carambolo, con los tartésicos. Sí. Y bueno, que es una exposición pues curiosa de ver y de cosas que... Yo no sé si tenéis ustedes pensado ir a visitar Georgia próximamente, algún campeonato de tunas o algo, ¿no? No. No. Un campeonato de baloncesto, quizás. Ningún eclipse total de sol. Por no, eso, no, que no. Bueno, que ahora ir a Sevilla antes que llegue a aprieta el calor. Es más, está en el Parque María Luisa. Buen sitio, bonito. Ah, muy bien. Y muy una bien. Actividad, pues, que sobre todo los niños de los colegios, no sé, que estáis terminando ya. Con, pero no... con mi mujer, que le gusta mucho eso, hoy ha estado en el Museo Arqueológico de Cádiz. Ajá. En sus clases de la UNED, sí. Las presenciales que tienen, se lo diré, iremos a Sevilla, hombre. Pues, con los niños. Pues sí, sí, te ¿cómo es debido? Te lo digo que yo hace tiempo que fui al Museo Arqueológico de Sevilla y solamente ir merece la pena, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ¿qué ha pasado con el volcán? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que no iba a llegar a Jerez? Ceniza, volcán, y que el aeropuerto de La Parra se iba a cerrar, ¿no? Pues estamos muy lejos de Islandia, pero la meteorología ha ayudado. A veces, bueno, digamos que no es que haya ayudado, sino al revés. Pero a veces ayuda a que no lleguen, y esta vez pues favoreció a que bajaran las cenizas, ¿no? Pero te hago una pregunta. Sí. Yo estoy mirando al cielo y yo no he visto ceniza. No. Que la gente esperaba ver algo y no se ve nada. Estuvo el despejado. Yo esperaba que daban chubascos, alguna probabilidad de lluvia el día que estaba el aeropuerto de Jerez cerrado y que había cenizas a unos 3.000 y pico, 4.000 metros. Que como había cumulonimbos, o sea, nubes de tormenta de esas de desarrollo que tienen las copas muy altas. Digo, a lo mejor podía conocer las cenizas volcánicas, porque si hubiera llovido de cumulonimbo, quizás alguna, las partes más bajas de la nube hubieran estado a altura suficientemente baja como para que le pillaran las nubes de lluvia y la gota viniera con alguna ceniza. La mayoría de la nube volcánica estaban más altas que las copas de los cumulonimbos. Pero ¿A qué altura? Es que cuando hablan de... Entre 2.000 y hasta casi 10.000 metros. Cuando hablan de pies me pierdo. Sí, yo también. Entonces... O traduzco al momento y me olvido de la cifra que han dicho en pies, o espero que me la traduzcan, porque es que sí, yo también soy muy malo para lo del sistema y los navegadores, los pilotos y todo esto siguen hablando en pies. Oye, y el sistema internacional... Pues, sí, y pasa, y no lo entiendo, no entiendo. Es igual que con las millas, ¿no? Las millas marinas y sí, claro. Los nudos... Porque había, no era más claro, sí, ¿no? Sí, el sistema de navegación pues no termina de bueno, de entrar en los nudos si es internacional, ¿no? No, el nudo no es una medida de velocidad del sistema internacional, la velocidad del sistema internacional es metros por segundo. El nudo es una milla a la hora. ¿no? Ponte en este micrófono. Una milla náutica. Una milla, sí, sí. Hola. O sea que, ahí se te escucha mejor. Que la medida de distancia que implica la velocidad en medida en nudo viene de, del sistema que no es internacional. Así que tampoco es internacional. Así que, bueno, la primera... Pero se sigue midiendo, por ejemplo, el viento muchas veces también en nudo. La velocidad del viento. Y bueno, Lito, ¿cómo los anemómetros y demás vienen en metros por segundo ya, lo, el sistema oficial, ¿no? ¿Cómo? O sea que hay muchas cosas tradicionalmente que cuestan mucho de quitar, ¿no? Sí. ¿Cómo es que ha llegado aquí? ¿Qué ha pasado? Pues la, la configuración que hubo en el momento de la segunda explosión, de bueno, que ha sido no tanto como la primera, pero ha sido más leve, pero ha echado casi incluso más ceniza que la primera, ¿no? En el momento de que el Leifha falla ese erupcionó por segunda vez, había una un anticiclón en las Azores y una borrasca en el continente, ¿vale? Entonces hizo la confluencia entre las dos, hace un pasillo que justo venía desde la zona nórdica, hacía un pasillo hasta la cornisa cantábrica, hasta España. Por la circulación, sabes que las borrascas giran en contra de la manecilla del reloj y el anticiclón gira a favor. Entonces, la posición del anticiclón y la borrasca hizo un pasillo que favoreciera la bajada de vientos del norte. Y por eso está haciendo también bastante frío, por ese mismo motivo. El canal se mantuvo lo suficiente como para que la ceniza bajara hasta estas latitudes, que era un viajito bastante largo. Pero llegó. Y pues nada, los aeropuertos, sobre todo, curiosamente, de la parte de Barcelona y la noreste, no estaba muy afectada, pero el centro y el sur se afectó bastante. El aeropuerto de Málaga, el de Jerez, parte del de Baraja, y todos los de la. Incluso de Marruecos. Hubo bastante afectado, pero vamos, cambió. Eso eran situaciones de viento, afortunadamente bastante cambiante. Y bueno, no duró más de 24 horas largas. El tema del embotellamiento aéreo se prolongó más, pero el tema de poder o no poder volar no fue más allá de un día, ¿no? Lo único que ya los retrasos se acumulan y poner a todo en orden pues cuesta más, ¿no? Y nada, esperando que lloviera a ver si recogía ceniza, pero el día en cuestión de que teníamos la ceniza encima, que la estaba siguiendo por el NOAA, en la página del que suelo mirar del tiempo. Por cierto, me llamaron también de onda cero para que explicara el tema. Les expliqué más o menos lo que sabía, hasta donde sé, porque ya esto de movimiento de masas de aire en capas altas ya me viene un poco grande, ¿verdad? Que la zona que me interesa es la de las lluvias, cielo despejado. Entonces, pues explicar de por qué la ceniza se va para el este, para el oeste. Entonces, en líneas generales sí, pero sin entrar en profundidades. Pero sí, lo seguí en esos. Me parece que fue el martes, ¿no? Fue martes. Martes fue el día del pasado martes. Y ya el miércoles, la posición de los dos, del anticiclón y la borrasca, había cambiado y había bajado. O sea, había favorecido que la nube se doblara hacia el este, hacia ya el norte de África, Argelia y parte de, bueno, quedaba algo en Almería, Granada, pero ya no estaba por aquí encima, así que el aeropuerto de Jerez funcionó rápido, el de Sevilla también, y el de Málaga, que es el de aquí abajo, el que más volumen tiene de vuelo, también yo creo que se recuperó bastante pronto. Así que yo tengo que decir que tengo un par de compañeras de trabajo que se fueron en feria a Milán y se presentaron el miércoles siguiente. Estuvieron 30 horas en el aeropuerto de Milán, tuvieron que volar hasta Portugal y de Portugal cogieron un autobús hasta Sevilla. Y una odisea tremenda. Mi madre el martes se pasó toda la mañana en la estación de tren para poder coger un billete porque acudió en masa la gente de que no podía irse de los aviones. Entonces le dieron preferencia a la gente que iba a coger de los trenes que iban a partir rápido. Y mis amigos que se van a Noruega el día 22, ¿pueden estar tranquilos? Es que, ya te digo, varía en 24 horas, varía la distribución. Han ido porque simólogos. El volcán sigue echando. Sí. Han ido expresamente, o sea, vulcanólogos españoles de universidades españolas, que he visto alguna noticia en la televisión, para estudiar in situ a ver cómo va evolucionando el volcán y sigue erupcionando. Dicen todos los pronósticos que irá a menos, pero que la nube seguirá ahí. La última vez que entró en erupción creo que esto pasó cerca de 3 años. Lo que pasa que en 1800 no y pico no había problema de tráfico aéreo. Pero hoy en día es muy diferente. Pero cuando entra en erupción un volcán de estos no es una cosa de un par de semanas. No dijeron que se fuera a acabar, pero que ellos notaban que iría menos, pero bueno, eso la vulcanología me parece que no es. Pueden tener cierta idea de que, bueno, ahora a lo mejor la cámara magmática de ahora con esta última erupción del martes o del lunes-martes, porque el martes llegó aquí la nube, supongo que el lunes ya estaba aquello saliendo por allí. Habrá bajado la presión un poco, pero eso no quiere decir que se vuelva a rellenar en cuestión de semanas o días, ¿no? Y vuelva. Y el tipo de volcán es el que es. O sea, seguirá echando nubes de ceniza. No se va a convertir en hawaiano por arte de magia. O sea, de esos que se puede ver la erupción tan tranquilo. Sino seguirá erupcionando de esta manera, echando nubes de ceniza, bombas volcánicas, lava, la pili de esto que se llama. La pili. La pili, ¿no es? Sí, bueno, la pili. Es un volcán explosivo frente a los efusivos, que son los hawaianos. Y las nubes pues volcánicas tienen esta. Ahora pues nos afectan mucho más que el siglo pasado. Bueno. Por lo menos que sea el volcán así, que no sea de estos de que producen desgracias de las gordas, ¿no? Tienen microsismo lleva Islandia sufriendo desde hace 2 meses temblores de tierra pequeños casi todos los días, o sea que aquello sigue activo, ¿eh? Eso no. Bueno, seguimos con eso que tienes ahí, ¿qué es? Yo tengo varias cosas. Pues venga, pues tú, entonces tú mandas. Yo mando. Tú mandas. ¿No? Pues, por ejemplo, casi la mayoría de lo que traigo viene a raíz de una noticia que ocurrió el martes de hace 2 semanas, pero como el tema de teníamos ya el programa preparado del último jueves. Y el martes pasado, ¿qué? Y el martes pasado hubo feria, así que se quedó pendiente. Para mí que es una noticia importante, hay que estar al tanto de la actualidad, así que no sé si sabéis se está pensando construir el telescopio que sería el telescopio más grande desde en la Tierra. Un momentito que tenemos una llamada. Hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Soy Tere. Tere. Pues dinos, Tere, que ya te están escuchando, compañero. Hola, ¿qué tal? Todo, no sé, conozco el nombre de Lito Avelino y perdonarme. Y José Luis. Como alguno, Alfonso. Sí. Y no sé si hay alguno más. Pues pregúntame lo que tú estabas preguntando antes. Nada, es que yo quería preguntar, porque a mis niños les gustó mucho el año pasado, sí, cuando hubo la plantada de telescopio en la Alameda Vieja. Sí. Sí, y sobre todo el chico quería ir a verlo. Uh-huh. Vamos, el mayor también, pero sobre todo es que al chico le encanta el programa. Sí. Y entonces pues quería, yo quería saber si lo iba a hacer o no. Uh-huh. Pues ahora te contestan ellos de las actividades que tengas prevista, que tengamos previstas para pronto, ¿vale? Vale, vale. Y bueno, decirle el correo electrónico de... Sí, porque yo sí lo quiero apuntar, porque muchas veces surgen preguntas, me hacen ellos preguntas, sí. Y luego cuando llega la hora del programa no me acuerdo. Vale. Pues... Bueno, pues el correo para sí. Para ponerse en contacto con nosotros sería contacto@aamagallanes.es. contacto@aa, ¿no? AA de Agrupación Astronómica. Y luego Magallanes. ¿No? Magallanes, todo... Punto es. Ese para hablar de bueno, de dudas o lo que queráis de proponernos. Y también y en hay cuanto un... a las actividades, uh-huh. En principio plantadas en la Alameda Vieja todavía no tenemos previsto. Me has dicho magallanes.es, ¿no? Magallanes.es. Sí, .es. También hay una página web. Dime la página. La página. Magallanes.es. Punto es. Igual. La terminación es la misma. Pero sin el arroba de correo, vamos. Ya. La página web uh-huh. es de WordPress y aamagallanes.es. Muy bien. Pues, ahí, si hay actividades, se cuelgan. Sí, se tenemos en la parte derecha de la página, salen las actividades con unos logotipos o bien la radio, que ajá. Ponemos enlace para descargar los programas. Sí. O cuando haya plantadas de telescopios, cursos, charlas en colegios, lo que sea, se ponen ahí siempre. De acuerdo, pues muchas gracias. Venga, hasta ahora, a ti, hasta luego. Pues la verdad es que no tenemos preparado una plantada próxima, pero siempre por el mes de junio, cuando sí. termine el curso, hacemos alguna, ¿verdad? Sí, sí. De todas maneras, no está preparado tampoco porque pretendemos, si sale bien el asunto... hacer en julio un curso de iniciación uh-huh. al que se podrían apuntar los chavales, y en ese curso de iniciación, que va a durar varios viernes, tarde noche, va a haber sesiones de observación. Entonces, como vamos a estar todo julio con sesiones de observación, pues probablemente no se ponga aparte pronto una plantada, ¿eh? Uh-huh. O sea que sería o apuntarse al curso o probablemente habría que esperar más tiempo. Sí, estamos ahora, lo que dice Abelino, estamos tendidos al esfuerzo de hacer el curso, que hace bastante tiempo que no lo hacemos y nos lo han pedido, y estamos en ello de hacer la programación. En principio, por ahora, estamos pensando en 3 o 4 viernes de tarde-noche, y en el que, con la diferencia de las plantadas en la Alameda Vieja, que es astronomía urbana, nos gustaría que la gente del curso pudiera hacer observación de campo unido a charlas por las tardes y observación nocturna, pero observación ya más parecida a la que realizamos los miembros de la agrupación, para que tengan más de donde saber cómo funciona y cómo trabajamos una agrupación. Está bien dar a conocer al público en la Alameda Vieja, porque es un entorno fácil, cómodo para la gente, pero que también sepa la gente cómo al final trabajamos en una agrupación y cómo se observa de verdad, porque en la ciudad no observamos, por lo menos los miembros de la agrupación, salvo observaciones muy puntuales que no hace falta que sea un entorno oscuro, casi todas las hacemos en campo, así que esa es nuestra primera idea, y no descartamos, como dice Abelino, pronto, quizá antes de las vacaciones de verano, allá por junio por ahí, hacer otra plantada, ¿no? Siempre ya va siendo tradicional y allí promocionar el curso también. Puede sí. ser una, que... quizá una en junio para promoción del curso, sobre que 15, es en julio. 20, a mitad, ya casi terminando ya cuando tengamos la publicidad planteada, la fecha, el y nos serviría de promoción a todo el mundo que se acercara a darle unas rotavillas, las mayores. Muchas gracias. Tened en cuenta que esta fecha hay que esperar que pase unos días, porque son fechas malísimas de exámenes. Sí, sobre todo sí, para gente queremos... joven. Por eso el tema gente es joven tenemos exámenes ahora. En junio, a partir el curso. Del 15, a partir del 15 julio. De junio. Y ya, soy, ya está ten en cuenta terminado. Que no sé por qué, pero todo el mundo cuando llega la noche de San Juan cree que pasa algo. No sé, ¿no? Y es un momento para aprovechar esta este tirón, ¿no? Al revés, astronómicamente la noche de San Juan es la que menos tiempo tenemos. Así que... La más corta de la noche. La más corta. Que cae, por cierto, un jueves. Lo que no sé cuándo cae el solsticio. Y eso es, sí. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Pero bueno, que se puede aprovechar esa cuestión, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿por dónde íbamos? Porque yo me he perdido... Pues la noticia. La noticia. Estaba hablando de que se quería... El consorcio de todos los astrónomos mundiales quería hacer un telescopio enorme, no grande, enorme. y ha habido, ha estado en fase de estudio, sobre todo la localización, dónde plantarlo, porque es un proyecto tan monstruoso que había que estudiar muy bien dónde colocarlo. El telescopio se llama en sigla EELT, telescopio muy grande, pero muy, muy grande, en large, en inglés, ¿no? ¿Sabe quién me ha acordado? El reino de muy, muy, muy lejano. Muy, muy, muy grande. Según pues, los muy que pongas, ¿no? Sí. Pues aquí hay dos es, que significa que es extremely enlarged, o sea, extremadamente grande telescopio, ¿no? En inglés. Pues uno de los sitios era Canarias, donde... se estaba estudiando plantarlo, pero pues nos hemos quedado sin él. El telescopio es un consorcio sobre todo movido por el Observatorio Europeo Austral, ¿vale? Ahí hay una, tengo yo una duda, porque ha habido una polémica, ¿no? Que si no la han quitado a España, que si se la han llevado, que si no sé qué, que si no sé cuál. Pero es que no es lo mismo poner un telescopio en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, no iba a haber lo mismo, ¿no? ¿Eso no prima a la hora de elegir el sitio? Hubo una polémica antes también con este telescopio, sí. A cuenta de... Bueno, en realidad es la ESA la que busca, no es España, es la ESA la que busca el asunto. Sí, la ESO. La ESO, perdón. ESO, no la ESA. La ESA la, es de astronáutica, la ESO es de astronomía. La astronomía, pero hubo otra polémica porque cuando el terremoto de Chile decían que si... Sí, que era un territorio... No, pero ya había telescopios allí, ¿no? O sea que... Tenerife, o sea, el Roque de los Muchachos también es zona sísmica, inestable. Pero me refiero que el cielo de Canarias... No estoy hablando de calidad de cielo. Sí. Sino de ver... Lo que se ve. A lo mejor, ¿qué interesa más mirar al hemisferio sur? Porque la mayoría de los telescopios están en el norte, ¿no? No sé decir porque ya hay mucho en el sur. Yo estuve mirando, no hay una información clara. En Chile hay, en Sudáfrica hay, sí. En Australia hay. Esa va a ser mi sección nueva, ¿vale? ¿El qué? Astronomía australiana. No, voy a compaginarla. Hay un amigo de la agrupación de Córdoba y en Australia. Voy a compaginarla con la sección que tengo de cuaderno de campo, que es astronomía de observación de agrupación, con esta, a raíz de leer este artículo, no me quedó muy claro, creo que como me has dicho, cómo están distribuidos los telescopios, cuántos telescopios grandes hay en el mundo. Se conocen algunos, pero no todos. Entonces, hice una lista de los observatorios que poseen telescopios de más de 3 metros de longitud, de diámetro, de diámetro, y conté 22. Así que voy a hacer una sección en que cada jueves voy a hablar de un observatorio, y de un observatorio de esos grandes punteros, y dentro de cada observatorio hablaré de los instrumentos que tiene cada observatorio, para tener al final claro cómo están distribuidos los grandes telescopios, qué es lo que hacen los grandes telescopios, a qué se dedican, los sensores que tiene, qué tiempo de observación, cómo se reparte, todo el tema de astronomía de observatorio. Está muy lejos de quizá la astronomía amateur, pero es cultura general de decir pues cómo está la astronomía puntera, ¿no? Sin entrar en demasiados detalles, sino cómo se distribuyen, cómo son los telescopios grandes, cómo funcionan, cuántos hay, dónde. Y porque es que yo tenía un lío también, que si este se favorece más el hemisferio sur, que si el hemisferio sur está menos contaminado, o es que es mejor la observación del hemisferio sur, en el hemisferio norte qué pasa, en fin, que para aclarar las cuestiones yo mismo me hice la lista y a partir de la lista se me ocurrió hacer la sección, ¿no? Así que, bueno, os hablo un poquito del telescopio extremadamente grande, que hola, es... Hola, hola. ¿Qué es lo que no...? ¿Qué? Que hables, porque luego sabes que tenemos un oyente en Badajoz que quiere que hable de los telescopios extremadamente pequeños, los de aficionados. Sí, sí. No se sí. crea nuestro amigo que se nos ha olvidado, ¿eh? No. Vamos a hablar de lo grande, pero luego de lo pequeñito. No, no, yo lo sé que he tratado de dividir el tiempo entre para complacer a todos los oyentes, sobre todo los que no se ponen en contacto con nosotros. Los que no se ponen en contacto con nosotros no sabemos lo que quieren, así que... A ver, pero si... Bueno. Ahora os voy a dar una torta a cada cual. A cada uno. A ver si os podéis poner en contacto con él muy fácilmente a través del grupo de Facebook. A ver, vale. Si os dejáis caer. Que sois más inaccesibles que un ministro de República Báltica, ¿no? No, no. Venga, pues ya he dicho eso, venga. Venga. Vale, sigo, ¿no? Sigue. Vale, pues el telescopio extremadamente grande se va a quedar en Chile. En un nuevo entorno. No va a compaginarse con los observatorios de Chile muy punteros, que ya hay cuatro, en el desierto de Atacama. Va a ser un nuevo emplazamiento. Todos se llaman Cerro de algo. Cerro Paranal, Cerro de la Silla, Cerro Tololo, en fin. Pues ahora se va a ir a ver dónde está... Cerro... Vaya. Ahora no me... Cerro Armazones. Ah. Cerro Armazones. Bueno, pues el telescopio extremadamente grande va a tener un espejo de 42 metros de diámetro. ¿42 metros? 42 metros. Eso, recordad... Esto es muy grande. ¿Qué? Muy, muy grande. Pero exageradamente pero grande. Lo más grande hasta ahora eran de 10. 10. O sea, tenemos en España el telescopio más grande, de único, ¿vale? Ya hablaré de los tipos de telescopios que ahora dan juego otro tipo de telescopio. Pero telescopio único que funciona autónomo, el más grande lo tenemos en España. Sí, que es el de un solo espejo. Un solo espejo. El Gran Tecam. El Gran Telescopio de Canarias, ¿vale? Está en el observatorio de Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Ese es el espejo más grande, 10 metros, ¿vale? Y ha sido un reto absolutamente bestial construirlo. No me imagino lo que es hacer un telescopio de 4 veces mayor diámetro, o sea, 42 metros. ¿Quiénes los han hecho? ¿Los americanos o quién? No está hecho, está en proyecto, ¿vale? Digamos que, por ejemplo, la cúpula del telescopio pues será como un campo de fútbol, prácticamente, uh-huh. Olímpico, es que enorme. Y estará eso en el cerro. Yo, si quieres, leo la noticia. Los responsables del Instituto Astrofísico de Canarias han trabajado diariamente. El gobierno de Canarias pedía encarecidamente que se intensificaran los contactos diplomáticos. En Cerro Armazones, en Chile, se ha llevado el telescopio extremadamente grande, el EELT, con el perjuicio que tiene el tema de los... el negocio... la propia construcción del telescopio, que empezaría ya este año y acabaría en el 16 o en el 18, 2016-2018, entre 6 y 8 años de construcción, Y el telescopio pues sería 5 espejos hexagonales, cada uno de ellos hecho de celdas de 1.5 metros unidos, como está el del Gran Tecam, ¿no? El Gran Tecam son celdas de 1.5 metros hexagonales, y abajo tiene unos cilindros o una especie de pistones que mueven la posición del espejo para que cada espejo individual forme parte de un... coja la curvatura del telescopio completo, grande. Y además tiene... todos están hechos con lo que se llama óptica adaptativa, o sea, que hay ordenadores que miden la perturbación atmosférica, como la onda de la luz, que debe de ser esférica, no llega a esférica, sino llega con el problema de la atmósfera. Analiza esa desviación con la luz perfecta, digamos, y hace mover los espejos para compensar esa falta de perfección de que llega la luz. Con eso se consigue, son un sistema retroalimentado, se vuelve la luz, se analiza, se ve la desviación que tiene, se vuelve al ordenador a mandar a los actuadores, que se llaman, por debajo, se vuelve a modificar el espejo, se vuelve a ver cómo es la imagen hasta que se consigue la máxima perfección de la luz. Esto se hace por informática, unos ordenadores enormes que trabajan en tiempo real muy rápido, tienen que tener una velocidad de proceso muy muy alta, no un almacenamiento, sino cálculos muy rápidos. Todo eso hace que los telescopios en tierra ya no sean lo que eran hace, pues, como era el del Monte Palomar o que la óptica esta hace que se vean imágenes comparables con la del Hubble, ¿no? El tema de los 42 metros, esa bestialidad, se quiere porque se pretende, ahora mismo la astronomía va para la búsqueda de sistemas solares con planetas tipo Tierra, ¿vale? Y los planetas rocosos, buscar planetas en otras estrellas del tipo de la Tierra, no se puede trabajar con el diámetro que se está haciendo ahora. Con 10 metros, como el de Gran Tecam, no da para observar un planeta del tamaño de la Tierra. Entonces, hace falta mucho diámetro. El reto, como digo, es enorme, porque ese tamaño es enorme. Vamos, que saltar 4 veces lo que hay ahora... Uh-huh. Y más en tiempo de crisis, ¿no? Que no sé yo si la crisis afectará por lo menos a los plazos de ejecución, ¿no? Porque en cuanto a lo de Chile, pues Chile ya ha dado de sí, ya ha probado su valía en los telescopios de los más grandes que hay en la Tierra, el VLT, que está allí también. El Gemini, que también es muy grande, están en montes de al lado prácticamente. Se ha probado muchísimos años ya la sequedad del desierto de Atacama, la buena transparencia de cielo. Así que bueno, la ESO, o sea, la agrupación de europea de astrónomos, o algo así parecido, es la sigla. Al final se ha decantado por Chile para este gran telescopio. No, grande no, esto es enorme. Así que bueno, nos quedamos sin él, pero la participación española ahí está. Porque en la ESO participamos nosotros, y el telescopio de Canarias colabora con los observatorios de allí, de Chile. Así que bueno, tiempo de observación para los astrónomos españoles habrá, lo único que no estará hecho en la isla de La Palma, uh-huh, que sería que hubiera sido la otra ubicación, ¿no? También se buscó por el norte de África otro, y Hawái también se pensó, pero ya el de Mauna Kea ya está bastante bien dotado, así que al final Chile se llevó el tema, ¿no? Hacemos una pausita, sí. ¿No? Bueno, pues hacemos una pausita y volvemos en breves momentitos. Esto es Un Punto Azul. Armagedón. In this moment, forever, every moment spent with you is a moment I treasure. Ya estamos aquí, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio. Yo es que cuando... Tengo un defecto que tienen muchos los locutores de radio, lo tenemos y no podemos tenerlo, y es que solemos tirar y poner la música que nos gusta, ¿no? Entonces, primero puesto, he dicho Armagedón, me corrigió José Luis Espíce. Eso no es Aerosmith, sí, pero es la banda sonora de Armagedón. Y luego, cuando escucho esta de Gladiator, pues me quedo embelesado, ¿no? Bueno, ahora pasamos a hablar de la astronomía de las chicas, ¿no? Bueno, que un momento. Ahora tiene usted voz. De la astronomía, sí, de las chicas. De la que hacemos nosotros. Exacto. Que a veces, pues, bueno, no es tan poco importante, puede ser algo de importancia. De momento, lo hacemos mucho de nuestro tiempo, lo hacemos para diversión y bueno, y de conocimiento, pero algunas de las cosas que podemos hacer ya le sirven a profesionales, así que nos podemos poner las pilas en algunos sitios. Pero bueno, seguimos. He retomado después de mi paréntesis, un paréntesis debido a mis quehaceres, pues he rescatado Cuaderno de Campo, ¿no? La sección Cuaderno de Campo. Ya llevaba 12 entregas, ¿vale? Esta sería la decimotercera, que espero que no dé mala pata. Te digo una cosa, no importaría repetirla, porque tenemos ahora muchísimas personas que nos escuchan, sí, que antes no nos escuchaban. Y incluso para los que lo hayamos escuchado, no está mal el machacar en algo básico, ¿no? Es como, sí, esto, sí, como la tabla de multiplicar para el astrónomo aficionado. ¿Eh? A mí no me importaría, por lo menos, ¿verdad? Sí. A mí. Por ejemplo, ahora cuando haya alguna lluvia de estrellas y todo eso, pues volveré a repetir lo de las mediciones, lo que podemos hacer los aficionados con la lluvia de estrellas. O algunos de los que de los primeros cuadernos de campo que vea interesante, pues se pueden reeditar y ampliar, y podemos aprovechar el tema de que ya se ha dado y a ver en lo que podíamos incidir que a nuestros fans le interese más y dejar pues lo que parece que no tiene tanto interés, ¿no? En las últimas ediciones de Cuaderno de Campo lo que estaba haciendo era una región del cielo que fuera visible a primera hora de la noche, en la época donde se emite el programa, digamos, desglosarla, darle un vistazo de las tres maneras que se puede observar un aficionado a simple vista con prismáticos o con telescopio. Esta entrega, pues yo he visto, bueno, qué constelaciones podrían ser de interés. Pues he escogido una que ya se ve cuando se oculta el sol y va subiendo y tiene mejor visión conforme pasan las horas, que es las constelaciones de Hércules y Lira. Hércules y Lira. Yo sabía que te iba a gustar. Sí. El tema son dos constelaciones. Están pegadas. Y chulas. Sí, y fáciles. Son fáciles. La constelación de Hércules, recuerdo que es una de las buenas para patrocinar un anuncio de almohadas cervicales. Sí. Porque sí, coge altura muy rápido. Consigue ponerse justo encima de la cabeza de Jerez. Sí, sí. Hay muy poca, verá, como pues está muy cerca de, remonta muy rápido por el este, en cuanto sale a las pocas horas ya está muy alta y se mantiene alta bastante tiempo, por eso es famosa por lo de las tumbonas o los dolores cervicales. Exacto. Pregunta, ¿sí? Bueno, una pregunta muy difícil, porque no la vaya a sacar aquí de pronto. ¿Cuál sería la semejante en el hemisferio sur? Porque hay muchas personas que nos escuchan desde el hemisferio sur. Eso habría que estudiarlo, ahí lo dejo de tarea. En la revista, si le echa un vistazo al mapa visto desde el hemisferio sur, que tenemos aquí el Sky. Ajá, pues entonces podríamos calcularlo, pues, ¿no? Por curiosidad, se puede, ¿no? Calcular más o menos cuál sería una que les pase lo mismo, ¿no? Que esté mucho tiempo en el cenit, en el hemisferio sur. Sí. Pues ahí dejo a mi compañero ahí viendo. Ya le hemos mandado tarea. Bueno, pues vale, tenemos Hércules y Lira. La parte de no seré yo quien hable de mitología de Hércules, ¿eh? Ni de Lira. De Lira he visto un poquito más porque no sabía apenas. De Hércules nos puede ilustrar usted un poquito. ¿De Hércules de qué? ¿De la mitología? De la mitología. Podríamos hacer programas y programas. Programas porque y programas. Solamente con los 12 yo que sé, trabajos que de Hércules. Que es un semidios, ¿no? Hijo de Almea, ¿no? Y de Zeus. Y de Zeus. Pero Almea que era humana. Uh-huh. Claro, eso fue unos cuernecillos que le puso Zeus a Hera. A Hera. Hera se enfadó mucho. A mí lo que más me gusta de Hércules tiene dos detalles muy importantes. Perdón, con la alergia. Uno, que es cuando Hera le está dando de amamantar y el niño se despierta. Además, Hera no quería al niño porque, claro, no era suyo. El niño le muerde, y como era Hércules, le pega un mordisco de huevo grande. Y ese chorro de Hera cae en el cielo y se convierte en lo que es la Vía Láctea, ¿eh? O sea, de ahí viene la Vía Láctea. Y otro muy importante, como andaluces que somos, es que la piel que lleva Hércules, uh-huh, y que está en el escudo de Andalucía y en el escudo de Cádiz, es la piel del león de Nemea, uno de sus primeros trabajos, que es el león de la constelación de León. Uh-huh. Además de que abrió el Estrecho de Gibraltar y bueno. Sí, sería hablar de los 12 trabajos, ¿no? Y tuvo un templo aquí en la isla de Santipetri, templo de Heracles, o sea que sí, Hércules es muy larga. Fue varios programas dedicados a Hércules. Lira viene de Orfeo, ¿no? Exacto, uno de los argonautas, que era el instrumento que tenía Orfeo, que por lo visto se quedó sin pareja y estuvo tocándola. Es otra historia muy bonita. Sí, sí. Y te digo que la conozco ya no más porque me gusta la astronomía, sino por la ópera, en la bajada de Orfeo a los infiernos. ¿De ahí? ¿De quién era? Ahí. No me acuerdo ahora mismo. Total, que es la música del cancán. ¿Eh? Ahora lo miraré, que no me sale el nombre. Y cuenta la historia de Orfeo, que se enamora de su novia Eurídice, que vaya nombre los griegos. Que muere, va a buscarla al infierno. Gluck, es de Gluck. Orfeo Eurídice es de Gluck. No, pero es Orfeo en los infiernos. Ah, bueno, esa será otra. Sí, es el cancán, vamos. La ópera de. Porque es que hay un área que me encanta de esa. Sí, cancán, pero ahora te lo digo. Que no la que tarareaste antes, que era la abertura fácil, de Guillermo Tell. Eso es verdad, es que me confundo con Guillermo Tell. Esta es de Offenbach. Offenbach. ¿Eh? Vale. El cancán. La que tarareado es la abertura de Guillermo Tell. Ese sería el cancán, ¿no? Incluso creo que puede que la tenga yo aquí, la voy a buscar. Es que resulta que Orfeo tocaba muy bien la lira, pero cuando se le murió su amada, la tocaba tan. Bueno, no, él fue a recogerla. La sacó, se tuvo que hablar con el cancerbero, toda esa gente que vive en ella. La sacó, ¿no? Según una variación del mito, le tocó la lira al cancerbero, le gustó mucho y le dejó que se la llevara a Eurídice. Exacto, y a la vuelta tenía la condición de no volverse a mirar, muy parecida a la mujer de Lot, de la Biblia, ¿no? Pero se volvió. Ajá. Y entonces se murió otra vez, desapareció. Ajá. Y empezó a tocar tan mal, que como resolvían las cosas aquella gente en aquellos tiempos, lo apedrearon y lo mataron. Sí. ¿Eh? Y bueno, Zeus lo puso en. Pero en homenaje, Zeus puso la lira en el cielo. Ahora hemos cambiado las piedras por los tomates, pero más o menos lo mismo. Bueno, no te creas, aquí todavía hay sitio. Tomatazo maduro, si cantan mal. Alguno tira tomate con piedra dentro. Pues nada, pues yendo astronómicamente a Hércules y Lira, primero hablaré de cómo llegar a Hércules, ¿vale? Partimos de la estrella polar, la Osa Menor, y nos fijamos en las estrellas del cuadrado opuesta, o sea, las guardas, lo que se llaman las guardas de la Osa Menor. Las guardas de la Osa Menor son dos estrellas, una más brillante que la otra. Pues seguimos la línea recta prolongando las dos guardas, desde la estrella más brillante a la menos brillante, la prolongamos unas 9 veces y llegamos a un cuadrilátero irregular que es el cuerpo de Hércules, lo que se le llama también la piedra angular. Uh-huh. ¿Eh? De Hércules a Lira es muy fácil. De ese cuadrilátero tiene cerca, relativamente cerca, una estrella blanco-azulada más brillante de la zona, muy particular, está sola y muy cerca, ya digo, del cuadrilátero. Es la estrella alfa, la principal de Lira. Lira es una constelación muy pequeña, contrario a Hércules. Hércules es de las más grandes del cielo. Eso tampoco no lo sabía, pero bueno, ahí para eso sirve repasar. Es la quinta en extensión del cielo. O sea, muy grande Hércules. ¿Vale? O sea, no solamente es la piedra angular, que es lo que solemos localizar, sino que es mucho más grande. El aspecto, porque ver ahí a un semidiós arrodillado, pues la verdad es que es complicado, ¿no? Entonces, yo diría que para los que primero miren para arriba o que tengan poca práctica, Hércules se asemeja más bien a una araña, ¿no? Tiene el cuerpo, es la piedra angular, esa que digo, que es un cuadrilátero deformado, y en cada esquina del cuadrilátero le salen como unas patas. Son cuatro patas al estilo de una araña, ¿no? Ese sería los cuatro extremidades de Hércules. Lo que pasa que verle qué son las piernas y cuáles son los brazos, pues es complicado. Es complicado. Pero la piedra angular sí es un asterismo muy fácil. Repaso. Asterismo es una agrupación de estrellas geométricamente que se viene a la vista, característica, pero que no tiene por qué ser el dibujo completo de una constelación. Puede ser o menor que una constelación o ser mayor, formar parte de un dibujo mayor de una constelación. Eso es un asterismo. Pues la piedra angular es el asterismo que al revés nos sirve para llegar a Hércules desde la estrella polar. Quizá haya más recorridos para llegar a Hércules, pero bueno, yo he encontrado este que casi lo primero que hay que aprender es localizar la estrella polar. Pues a partir de la estrella polar no lo he visto difícil. Así que ya sabemos dónde está Hércules. He dicho que tiene aspecto de araña. El aspecto de Lira es una constelación muy pequeña que tiene otro cuadrilátero más alargado, pero mucho más pequeño que la piedra angular. Y es poco más. La constelación de Lira es Vega, esa estrella brillante inciso, principalmente. ¿Podemos hacer un inciso? Sí. Constelación de Lira. Lira, sí. Obertura de Orfeo en los infiernos de Offenbach, ¿eh? Ahí está. Además, cuando yo hago el programa de la música clásica de zarzuela, el sábado y tal, yo empiezo siempre con música de despacito, empiezo a las 10, vamos a ir despabilando, ¿no? Y yo siempre digo que esta música es muy buena para limpiar el polvo de la casa, ¿no? Te la pones de fondo, te pones a hacer la faena y una bulla, una alegría, ¿eh? Bueno, la música clásica unida, como no, a la astronomía también. Por eso decimos que la astronomía es la madre de toda la ciencia, los saberes y las artes. ¿Exagero? Quedado, ¿eh? ¿Exagero o no? No, pero bueno, qué bien te ha quedado. Es verdad, ¿no? Porque la astronomía te lleva a la música clásica también, sí. ¿No? La verdad es que bueno, no se supone que esa música tan conocida tenga un nexo con... Exacto, y si hablamos música clásica, ¿te gusta el Hall? Oye, bueno, ya. Con los planetas. Tiene una para cada... Ahí va. Bueno, pues ya que sabemos el aspecto y de Hércules y dónde está, vamos a seguir a simple vista con el nombre de las estrellas, ¿no? Siempre me gusta esta parte porque son nombres no suelen conocerse y algunos son muy curiosos. Las traducciones no me ha dado tiempo a pillarlas, pero algunas hay por ahí en los libros que traigo. En la constelación de Hércules tenemos la Alfa de Hércules, Ras el Getty. Uf, es un nombre que yo nunca sé pronunciarlo. Ras al Getty. Al Getty con... Después Beta Hércules con Néforos, Delta Hércules Sarín, como el gas. El gas de los japoneses está en metro, ¿no? Sí. Y de la película... Y me queda Delta Hércules Maasim y Omega Hércules Kajam. No sé si esa J será ya o J o no sé. Kajam. En Lira tenemos Alfa Lirae Vega, que ahora hablaremos extensamente de Vega, tiene bastante que decir. Beta Lirae Sheilak, Gamma Lirae Sulafat y Eta Lirae Adadfar. Todos nombres griegos, por supuesto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no. No, griego, árabes, no. Árabes. Griego, los nombres griego, eso, por eso digo. Griego es Ras el Getty y creo que alguno más de Hércules, pero los de Lira me Ras parece... Ras el Getty me suena a mí también árabe. Sí, Ras el Getty árabe. Cornéforo sí. Cornéforo, eso puede ser lo único, pero todo lo demás es claramente árabe. Árabe. ¿No? Vega no sé... Vega quizá. Pero Sulafat, Sheilak y Adafar eso es que... claramente árabe. Sí. No tiene... Y Jafar, que es el malo de Aladín. Sí, claro. Bueno, pues, por ejemplo, Vega, que es la más interesante de toda esta de esta zona del cielo, ¿no? Vega tiene bastantes características muy interesantes. Por ejemplo, es el patrón... se utiliza como patrón de magnitudes estelares. Se puso como 0,00 magnitud patrón, ¿no? Resulta que es variable y ahora ya no es 0,00, ahora es 0,02. Ha aumentado un pelín de brillo, pero un pelín, absolutamente nada, ¿no? Está dentro de las circumpolares y además... Está justo en el círculo de precesión de la Tierra. Lo que le pasará es que dentro de unos cuantos millones de años será la estrella polar. Uh-huh. ¿Vale? Es muy curioso que una estrella tan brillante esté justo a 23, y pico grados del centro de rotación real de la Tierra que va girando sabemos de que la Tierra tiene el movimiento de precesión que hace un cono sobre de unos 23 grados alrededor de ese eje que no es no gira, sino que el eje de giro hace ese círculo, y dentro de en algún libro viene de unos cuantos millones de años dejará de la polar ser la prolongación del eje terrestre y lo será Vega, ¿no? Uh-huh. Un inciso musical, sí. Es que me habéis picado con la música. Vale. Esto ya no tiene que ver con la astronomía, aunque bueno, mirar las estrellas, tener de fondo la música clásica, es que es de mi obra favorita, ¿eh? Yo sé que la vaya a conocer. Os dejo los micros abiertos. Una pesadez, seguro. No. Estoy imaginando. Yo ahora vuelvo, ¿eh? Evelyn. Uf, yo levito con esto, ¿eh? La caballería rusticana es la obra, la pieza, te lo digo, el intermedio, ¿eh? Es un maravilloso. Es precioso. Esto te pone tú te imaginas tu casa, tu cúpula, ¿no? Tu espejo de 42 metros. Tu espejo de 42 metros. Tu equipo de música. Le ha gustado, ¿eh? ¿Eh? El LLT le ha gustado. Bueno, hay que ir un poquito, que los astrónomos no somos gente seria ni gente rara. Bueno, sí, a veces somos raros. Pero bueno, que nos gustan también estas cositas, ¿eh? Claro. Mm. Bueno, pues Lito, que te estoy interrumpiendo un montón de veces. Su nombre viene del árabe, Vega. Vega también es árabe. También es árabe. Y significa buitre girando. Que es una de las pocas estrellas quitando el sol, que además de ser estrella estelar, valga la redundancia, es o estrella celeste, mejor dicho, es estrella de cine. De cine, ¿eh? Efectivamente. Protagonista de la película. Junto a Jodie Foster. Protagonista de. Por eso nunca se me olvidará que está 26 años luz. Uh-huh. Más cosas de Vega. ¿Qué es lo que era, perdona? ¿Un buitre? Buitre girando. Girando. O águila también, ¿no? O, bueno, sí. Mejor o águila, más elegante, ¿no? Águila girando. Buitre girando. Más. Buitre girando es mal augurio, o sea, de algo. O sea, hay algo abajo que huele. Nombre casi indio ya. Eso, sí. Bailando con lobos y buitre girando. Más cositas de Vega. Es un sistema múltiple. Y que se ha descubierto relativamente hace poco que tiene un disco en el ecuador celeste, en el ecuador de la estrella, que parece ser un disco protoplanetario, que o bien de un sistema que se ha destruido, un sistema planetario que se ha destruido, o que está en formación. Uh-huh. Pero tiene un disco aplanado rodeando el ecuador celeste. Es, o sea, múltiple, también puede ser protoplanetario o posplanetario. Así que tiene muchas cositas, ¿no? Uh-huh. Más cosas de a simple vista de esta zona, pues por ejemplo Lira, aunque es una constelación muy pequeñita, curioso que tiene dos estrellas que son patrones de variables. Tienen las estrellas Beta Lirae, que se llaman estrellas tipo Beta Lirae, porque es una binaria eclipsante, con dos estrellas con diferente, que giran en torno a un centro común, una más brillante que la otra. Uh-huh. En este caso, cuando las dos están perpendiculares, o sea, se suma el brillo de las dos, el observador ve a Beta Lirae con una magnitud 3,3. Cuando la más brillante está de cara al observador y se oculta la menos brillante, el sistema pasa a 3,7, un poquito más baja. Recordamos que las magnitudes, contra más alta la magnitud, menos brillante. Uh-huh. Así que pasa de 3,3 a 3,7. Y cuando la que es menos brillante está de cara al observador, o sea, la que se eclipsa, la que está detrás, es la más brillante, el sistema tiene 4,2. Así que tiene un mínimo, o sea, un máximo y dos mínimos, uno pequeño y uno mayor. El tipo de este giro, de este binaria, lo ha hecho que fuera una binaria tipo, ¿no? Pero no solo la única que hay otra. Que mi compañero lo conocerá seguro, cuando la estrella doble tipo RR Lirae. RR. Uh-huh. Las RR Lirae, que es una estrellita que hay por ahí en la constelación, es una binaria pulsante. O sea, su variabilidad depende del tamaño, del radio de la estrella. Tiene como espasmos, pulsos, que hace que se dilate la estrella y se contraiga. Son dilataciones muy rápidas. Bueno, muy rápidas para una estrella. Estamos hablando de que el pulso puede ser de 0,2 a 1,2 días. que un ritmo de un día para una estrella, una cosa tan grande, que pulse como media, pues alrededor de un día, es una pulsación muy rápida, ¿no? Y ese pulso puede llegar a variar de 0,2 a 2 magnitudes. O sea que este tipo de estrellas pulsantes las hay por todo el universo. Y entonces resulta que, ¿por qué son tan curiosas las RR Lyrae? Porque resulta que casi todas tienen la misma, todas las de tipo RR Lyrae que están esparcidas por todo el universo, tienen la misma magnitud absoluta, porque están en una rama de los tipos de estrellas que son muy constantes, ¿no? Entonces, casi todas tienen la misma magnitud absoluta. Entonces, midiendo la magnitud relativa, podemos saber la distancia que está. Podemos saber la distancia a lo que está. O sea, son patrones de distancia. Lo mismo que la cefeida y que otro tipo de patrones, ¿no? Pues una de los patrones es la RR Lyrae, que está por allí. No, es una estrella muy modesta, la verdad, no. No se distingue en nada, pero sus propiedades la han hecho famosa. Bueno, pasamos a prismático, ¿vale? Me queda otro a simple vista, sí. Que es que la constelación de Lira tiene el radiante de una lluvia de meteoros, las Líridas. Las Líridas, es verdad. Que han salido hace poco, en abril. Uh-huh. Son en abril. Así que el radiante de unas estrellas, también todas las estrellas fugaces de una lluvia de abril, parecen partir de la constelación de Lira. Así que tenemos otra cosa para mirar a simple vista. Cogemos los prismáticos ahora y, bueno, aparte de podemos echarle un vistazo a la mayoría, a las más brillantes, a Alfa, a Lyrae, a Russell Getty en Hércules, pero yo me quedaría con unas estrellitas que hay al lado. Si se apunta a Vega, se ve con prismático un triangulito, ¿vale? Uno de los vértices es Vega. En otro de los vértices, con prismático, si se mira bien, una estrella no es... Parece una estrella, pero no. Si se mira bien, son dos. ¿Vale? Vega. No. O sea, bueno, mirando a Vega, sí, aparece un triangulito. Ah, bueno, abajo. Un triangulito. La doble. La doble. Epsilon de... La Epsilon Lyrae a prismático es eso, doble. Con prismático es una maravilla. Eso yo me he quedado siempre de piedra desde antes de yo conocer. Uh-huh. Yo miraba de chico y eso lo veía y me llamaba mucho la atención. Sí, ese entorno de Vega es muy bonito. Y lo mismo a mí me pasa, por ejemplo, con Mirfak en Perseo. Ese entorno de la estrella alfa de Perseo me gusta, pero y también, vamos, que la parte de Vega es muy... Tiene un imán, ¿no? Sí, sí que es verdad. Ya digo, con prismático es doble. Ya después seguiremos hablando... que tiene más cosas. Quizá habría... Se puede ver con prismática, aunque es más objeto de telescopio, irte a la piedra angular de Hércules y seguir las líneas que unen ese cuadrilátero y encontrar una manchita borrosa muy cerquita de la piedra angular, en el borde de la piedra angular, que sería M13, ¿vale? Pero más bien esto es un objeto de telescopio. Así que digamos que pasamos ya al telescopio y ahí tenemos... es curioso que esa zona, telescópicamente, en cuestión de galaxias, las que hay son muy pobres, no son muy espectaculares. Así que nos tenemos que quedar con objetos que son de la galaxia o en el entorno de la galaxia, y objetos celestes de cielo profundo que son de nuestra galaxia o de los alrededores de nuestra galaxia son los cúmulos globulares, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos al maravilloso M13 que he comentado antes, que se ve ya con prismáticos, pero cuando se le apunta con un telescopio es impresionante, ¿no? Es un cúmulo globular. Es el más grande del hemisferio norte. Es el más grande del hemisferio norte. Y que conocidos nuestros pues han hecho estudios pormenorizados. Por ejemplo, un astrónomo que es casi... Casi no. Yo diría que es profesional. Aunque se diga que es amateur, pero no lo es. Fran Violà. Ha hecho estudios de variables en M13. Variables en M13. Uh-huh. Son importantes porque las variables de los cúmulos globulares son de tipos concretos, no las hay de... Y entonces te permiten hacer mediciones de distancia, por ejemplo, o de tiempo, el envejecimiento del cúmulo, en fin, que es un estudio muy, muy... particular para ser y muy profundo para ser un astrónomo aficionado, pero que se puede nosotros hacer, ¿no? Con contemplarlo y a veces sacarle una buena fotografía, ya tenemos. Si antes decía que la propia constelación de Hércules tiene forma de araña, M13 también tiene forma de araña. Los cúmulos globulares normalmente son más o menos redondos, pero este es tan grande y se le puede meter tantos aumentos y disfrutar tanto que cuando se le mete muchos aumentos al telescopio, a M13 se le ve una estructura de racimo como patas de araña, o sea, prolongaciones más densas, y ahora lo de que es redondo pasa la historia, ¿no? Pasa, el redondo es cuando se ve a pocos aumentos, ¿no? Yo lo he visto a M13 con un telescopio de 400 y parecía un cúmulo abierto. Ya, claro. Otros cúmulos, lo que traigo aquí de telescopio y CCD son todos globulares. En Hércules tenemos dos cúmulos globulares muy interesantes, 92. M92 y NGC-6229, que es más pequeño, pero también es muy particular. Y en Lira tenemos a una maravilla, que es una nebulosa planetaria. Nuestro donut, ¿no? Una nebulosa planetaria, para repasar. Es los restos de una estrella que su núcleo ha explotado y los restos de la estrella se quedan en forma rodeando la estrella. Dependiendo del punto de vista, puede ser un anillo como este o puede ser una bola. Por ejemplo, la de M27 es una bola, la de Vulpecula. Muy grande, pero en este caso el M57, la nebulosa del anillo, es precisamente un anillo. Y en Lira hay otro objeto de cielo profundo que me gusta siempre echarle un vistazo, que es el M56, que es un cúmulo globular. Y ya con eso ya llegamos al telescopio. Y bueno, la CCD, pues... nebulosas no hay que yo sepa, se las lleva toda una constelación que está cerquita, que es el Cisne, que está plagadita, está por la leche que derramó Hércules cuando era chico, que no pasa precisamente por Lira ni por Hércules, pero pasa muy cerquita por el Cisne, ¿no? Así que en CCD, bueno, a no ser que se le haga una buena imagen a M13 o al NGC el anillo que diga. Fotos de campo amplio para ver lo que es la constelación de Lira tiene que quedar bastante bien. Y la forma de Hércules. Así que con esto, pues ya hemos repasado esta zona del cielo. Que ahora, precisamente, para que aquella persona que quiera, ya está afuera a primeras horas de la noche. Uh-huh. Y se verá más alto conforme pase el tiempo, ¿no? Pues el tiempo ha pasado ya. Es nuestro. Y nos tenemos que ir. Y bueno, que el jueves que viene estaremos aquí de nuevo. Lito, lo has clavado. Sí, sí. Hasta han medido. Que además, hoy el programa, ustedes no habéis ganado ni mucho la peonada, ¿eh? No. Hoy tenemos que invitar a Lito, ante todo. Por eso, porque usted había... Lo he hecho bien. Gráfico de Lito. Y me ha quedado. Cosa, bueno, pues, o sea, nos vamos ahora sí. Y música clásica. Y sí. Nos vamos a ir buena, con, cierto, ¿eh? Con la obertura de Guillermo Tell. Esa, de otra, verdad. Otra buena. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.